de esta canción vamos a decirle la carta que le hemos enviado a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Martín Susín. Y fue para poder tener una reunión y nos explique la medida que han tomado, el porqué de este recorte y expresarle nuestra profunda preocupación y decepción por el recorte de más del 70% a la paga complementaria del ingreso mínimo vital para las personas más vulnerables de la comunidad. Y como Asociación Mochila Solidaria y Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza, y como programa con la Casa en la Mochila, consideramos que es nuestra responsabilidad denunciar la protección y el bienestar de aquellas y aquellos que se encuentran en situaciones de mayor precariedad económica y social. El ingreso mínimo vital se concibió como una herramienta para ayudar a las personas y familias en situación de pobreza y acceder a un nivel mínimo de vida digna, lo que se puede decir por 604 euros una vivienda digna. Y este recorte va en contra de ese objetivo. Recortar de forma tan drástica la paga complementaria al ingreso mínimo vital afecta directamente a aquellos y aquellas que más lo necesitan, y más ahora con todas las subidas que ha habido de todos los productos, alimentos y todo, porque se queda ridícula. Las personas más vulnerables de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, ya enfrentan numerosos obstáculos para acceder a oportunidades y recursos básicos. Con este recorte se les está privando de una ayuda económica que les permite mejorar un poco su calidad de vida, no mucho tampoco, porque lo que no llega ni por una garrafa de aceite de oliva de 5 litros, ¿eh? Eso es oro ahora mismo para las personas vulnerables. Y tener unas condiciones mínimas para ayudar a sobrevivir les empuja aún más hacia una situación más precaria. Es fundamental recordar que la pobreza no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de derechos humanos. Y todas las ciudadanas y ciudadanos deberíamos tener acceso a los recursos necesarios para vivir una vida digna, independientemente de nuestra situación económica. Este recorte, como digo, va en contra de ese principio fundamental y les aleja de una sociedad más justa y solidaria. Y le instamos a reconsiderar esta medida y buscar alternativas que permitan proteger los derechos y el bienestar de las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Es responsabilidad de nuestra sociedad asegurar que todas las personas tengan acceso a condiciones de vida dignas, y este recorte va en contra de ese compromiso. Esperemos que consideren estas palabras en esta carta y pues nos conceda esta reunión, por lo menos para explicarle muy bien detalladamente la situación de todas estas personas. Y lo firman pues la Asociación Mochila Solidaria y el Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza, y que también la apoyamos, aunque no lo firmamos, el programa con la Casa en la Mochila. Y tengo a mi compañero Javier, que aunque sabemos que la ley, porque esto es la ley, la estrujan para lo que le da la gana, para otras cosas pasan de las leyes. Aquí nos va a decir a... Sí, voy a explicar el tema. Lo primero, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Lo segundo, Pepe, si encuentras una garrafa de aceite de oliva de 5 litros por 16,78... No, te estoy hablando con lo que han recortado. Ya, pero vamos. Lo de 16 no hay. O sea, con 16,78 euros, que es lo que se ha quedado el ingreso complementario, casi te llega no te llega ni a dos botellas. No llegaba ni lo que le pagaban ya para una garrafa de 5 litros por y encima eso, se lo han recortado. Por eso, precisamente por eso. A ver, como bien ha dicho Pepe, que además nos sumamos a esta carta y por supuesto esperamos que la consejera, primero, tenga bien leerla y segunda, tenga bien recibir tanto a la asociación como al sindicato de personas sin hogar. Aquí todo el problema está en la PACIM, querido Pepe. La PACI, como la llamabais a mano aquí. Pero si esto ya lo sabemos. Ya, pero hay gente, hay que explicárselo a mucha, a lo mejor algunos y algunas de nuestros oyentes no saben por qué. No, ni quién se lo han recortado tampoco precisamente. Correcto. Que son los que deberían. Pero vamos a echar un poco de luz al asunto. El problema efectivamente viene de la PACIM, de la prestación aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital, que por su ley en un principio se estableció como una prestación para aquellas personas que no tenían acceso al ingreso mínimo vital. De hecho, el ámbito al que se lo dan es muy limitado, es decir, son jóvenes de 18 a 30 años con una serie de condiciones, algunas mujeres víctimas de violencia machista que no entran dentro de los requisitos que establece el ingreso mínimo vital, es decir, llega a muy pocas personas. Pero la PACIM sí establece una cosa, fundamental y es el tope máximo que una persona, hombre o mujer, que reside en Aragón pueda recibir como ayuda o prestación social de cualquier tipo. Y la PACIM ahora mismo, en la Ley de Presupuestos de Aragón para 2024, está establecida en 621 euros al mes, que es la misma cantidad que el año pasado. No, le deben un euro, no lo cobran. Ah, bueno, bien, correcto. Son 620,88. O sea, tal vale, como vale. Tú lo dices, 12 céntimos. La ley se la salta. Correcto, 12 céntimos. Tienes toda la razón. Un euro vale por una barrita. Vale, 12 céntimos. Bueno, 12 céntimos creo que no vale ya ni para un caramelo, macho. Le dan 620 euros. Bueno, bien, céntimos arriba, abajo, aproximadamente 621 euros. Con la PACIM se establecieron dos complementos. Uno es el complemento de vivienda, que se lo conceden a aquellas personas que tienen un contrato de alquiler debidamente registrado y que necesitan ese complemento. Y el otro es el que nos ocupa ahora, que es el complemento al ingreso mínimo vital. Pero claro, ese complemento es la diferencia entre la PACIM y el ingreso mínimo vital. ¿Qué pasaba el año pasado? Que el ingreso mínimo vital solo estaba en 565 euros. Como la PACIM estaba en 620 euros el año pasado, por eso el complemento era mayor. Lo que ha pasado este año es que la PACIM se ha quedado igual para 2024, es decir, los mismos 620,88. Y como el ingreso mínimo vital ha subido a 604 euros, pues han recortado todo lo demás hasta llegar a los 621 euros. Eso que son unos sinvergüenzas. Correcto. Porque con el nivel de vida, lo que ha pegado, la brutalidad que ha subido para estas, sobre todo para estas personas, que son las más vulnerables, yo creo que, aunque la ley, que se la saltan para lo que le sale de la iba a decir, aquí no puedo decir, ¿eh? No. Bueno, se la saltan. ¿Entiendes? Aquí no se la saltan. Y aquí sí que sería imprescindible para estas personas y con lo que ha subido, que ya digo. Al gobierno que dirige Azcón le ha faltado voluntad política. Uno. Para subir la PACIM y vergüenza. Bien. Y vergüenza. Gracias. Yo intentaba ser más suave, pero sabes que, el gobierno de Azcón no me merece ninguna simpatía personal. A mí tampoco. Correcto. O sea, no creo. Correcto. Entonces, hablamos claro. Le ha faltado voluntad política para subir al menos la PACIM y el IPC, que sería lo justo de entrada. Y segundo, se han agarrado a otro tema fundamental, y es que el IPREM, que para los oyentes que aún no lo sepan, es el indicador público de rentas efectos múltiples, que es por el que se rigen todas las prestaciones sociales en este país, cualquier ayuda al alquiler, cualquier renta mínima autonómica, se rige por el IPREM, pues sigue teniendo el mismo valor este año. ¿Por qué? Porque el IPREM se rige por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y como todavía no tenemos presupuestos generales del Estado para 2024, sigue siendo el de 2023. Y con la pinta que llevamos, joder, no sé calla. No vamos a tener que regirnos por el del año pasado. Calla. Y calla. Todo esto... Es que es tremendo. Y luego hay otro problema. Si es que, vamos a ver, en cualquier otro país de Europa... las rentas mínimas se rigen en los países que hay, ojo, con respecto al salario mínimo interprofesional. Menos este país, que somos muy estupendos y que en 2006, pues por ciencia infusa de los economistas que aconsejaron al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en ese momento decidieron que era un poco insostenible regir todo tipo de ayudas y prestaciones sociales al salario mínimo interprofesional. Y entonces crearon este índice, el IPREM, que no existe en otro país de Europa. Y con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, lo que pasa es que fue en 2006 cuando empezaron a chuchar los hombres de negro en Europa. Sí, ya sí, pero entiende. Siempre van por los más débiles. Sí, porque Europa... Sí, estoy de acuerdo contigo, Pepe. Porque siempre los que perjudican son a los más débiles, a los que menos tienen. Bueno, pues el IPREM es un índice paralelo que, repito, no existe en otro país de Europa, porque en otros países de Europa, en Francia, podría hablar también de Alemania, las prestaciones sociales se rigen por el salario mínimo interprofesional y aquí no. Es decir, ahora que tenemos un salario mínimo interprofesional decente, vamos a dejarlo en decente. En decente porque tampoco... Pero imagínate las prestaciones sociales, cómo subirían, sinceramente, llegando al 60% del salario mínimo interprofesional, 60-70%, ya hablaríamos de una cantidad... Hombre, sobrepasaría algo digna. Cerca a los 800 euros. Exactamente, 700 y pico, exactamente. Pero lo que ocurre en este país es que nos regimos por un índice que encima lo decide discrecionalmente el gobierno. Qué casualidad. Por la ley de presupuestos generales del Estado, sí, es verdad, hay un debate parlamentario, se tiene que votar, estas cosas. No es como el IPC. El IPC tú sabes que tiene una serie de características y sube y baja con respecto a la cesta, digamos, de artículos que componen ese índice de precios al consumo. En cambio, el IPREM no. El IPREM se basa en, bueno, en las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que a veces falla más que una escopeta de feria. En fin, que es más discrecional, vamos a dejarlo así. Yo, De hecho, durante los 8 años de gobierno de don Mariano Rajoy estuvo congelado, no subió nada, cero, absolutamente cero. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Qué raro todo esto. Bueno, pero con esto tampoco te creas que las tiras flores de estas cosas. No, no, pero ya has visto cómo el gobierno de Jorge Azcón tiene una vocación social inmensa, querido Pepe. Tampoco estoy yo muy contento con el gobierno central. No, bien, el gobierno central me parece a mí que no sé no, yo... No estoy contento. Aquí tenía... Bueno, me lo voy a callar. Iba a decir una barbaridad. Me voy a cortar. Espérate, Pepe, que no tengamos que votar en Navidades otra vez. Que me temo en septiembre, octubre... Espero que no. Pues no sé. Porque si no, mal asunto, ¿eh? Bueno, pues, amigos, esto pasa en Aragón. Aquí... Es lo que sabemos que pasa en Aragón. En otras comunidades tendrán una cosa parecida, ¿eh? Bueno, no te creas, hay comunidades autónomas que han suprimido directamente cualquier ayuda autonómica. O sea, que como está el ingreso mínimo vital, oye, el Estado nos resuelve la papeleta, yo ya no me preocupo. Las hay. Porque las hay. Y a que seguro que son gobernadas por el PP. Seguro, sí. También tengo que decir, también para defensa, que una comunidad autónoma gobernada con el PP, como es Galicia, conservó y conserva todavía la renta de integración social de Galicia, la RISA. Para quien no puede tener acceso. No, todavía la tiene como un complemento alternativo. Es verdad que es más baja que el IMV, es cierto. Pero digamos que tiene más tradición, más seguridad jurídica, porque claro, lo que voy a contar después de otra pausa sobre el ingreso mínimo vital y lo que está haciendo la seguridad social, pues da que pensar a veces. Pero entonces, a ver, qué, para que nos aclaremos, en la comunidad autónoma de Galicia quedan las dos pagas. Puede adherir uno a la que quiera. ¿Por qué? Vale. Porque todavía te cuento que es ilegal. Porque, pero la ley de inserción social de Galicia, que todavía está vigente, dice que la RISA es incompatible con cualquier otra prestación, incluido el ingreso mínimo vital. Entonces tienes que optar por una o por otra, dependiendo de... Aclarado, pero es ilegal, ya te digo, porque la ley del ingreso mínimo vital dice que el ingreso mínimo vital es compatible con cualquier otra prestación autonómica. Joder, sí, esto es cómo hacen las leyes en este país. Como para entenderlo muchas personas que... Claro, ese es el problema, Pepe, y por eso este programa es necesario. Es necesario porque las personas, por desgracia, en situación de vulnerabilidad... Y explícale esto a la gente que está, por ejemplo, pues en las colas ahí... Por ejemplo, los que van a solicitar o los que reciben la gran mayor parte estos recursos. Y luego ocurre otra cosa porque no lo entiendo. Gravísima para mí actualmente, que se tenga que pedir cita previa para todo. De verdad. Creo que ahora lo han eliminado. No, todavía no. Y esto crea de verdad angustia a las personas. Bueno, yo soy una persona que solicitó en diciembre para ser atendido por una trabajadora social y le dieron, en noviembre, y le dieron para el veintitantos de enero. Y como menos mal. Y yo me sé de otra que la ha pedido el 4 de febrero y se la han dado para el 18 de marzo. También urgente. Pero yo ante esto me personaría allí y trataría de hablar con ella. También hay que ver, porque me he enterado también que, por ejemplo, en el centro municipal donde yo vivo de servicios sociales, en el del Arrabal, hay en teoría 6 trabajadoras sociales y solo están dadas de baja 4, están de baja y solo 2 están trabajando. O sea, así están los servicios sociales en Zaragoza a día de hoy. Pero bueno, que hay mucha gente en el paro y muchas trabajadoras sociales. Ya, pero como el Ayuntamiento de Zaragoza, aquí sí que depende nuestra querida alcaldesa Natalia Chueca y su consejera de Asuntos Sociales. Mira tú por dónde. La amiga que nos escucha. Amiga que nos escucha, efectivamente. Pues. Querida consejera Marian Oroz, en el Centro Municipal de Servicios Sociales de la Arrabal... Marian, perdón. Gracias, Pepe. Están actualmente en plantilla 6 trabajadoras sociales, pero están de baja 4 y, por lo tanto, solo están trabajando activamente 2. ¿Nos quieres comentar? ¿Nos podría comentar la consejera la situación? ¿Cómo están en los otros centros municipales de servicios sociales la cosa? En algunos parecido, por lo que yo sé. Pero aquí también me voy a callar. Bueno, a lo mejor tampoco hay que callarse tanto, Pepe. Pero sí, hoy porque se necesita tener más datos, pero sí, me voy a callar. Pero ahí dejo la duda. Suficientes datos creo que ya hay para plantear que no se puede pedir citas urgentes. Sí que es cierto que también las buenas trabajadoras sociales, que las hay, las muy hay, buenas. Las hay, y muy buenas. Sabemos que todo lo que llega a ellas son problemas. Eso es verdad. Son problemas. Tienen que tener algunas una capa. Y tampoco, y tampoco sus superiores ayudan bastante a que resuelvan ciertos problemas. También es Vamos cierto, a ser también claros. Es Pero quiero decirte que puede ser, porque esto, al fin y al cabo, todos tenemos corazón. Por supuesto. Y esto afecta. Y ellas son la puerta. Exactamente. No, si las trabajadoras sociales en un 99% yo puedo decir... Y lo digo por experiencia personal, que son unas profesionales magníficas que intentan ayudarte todo lo que pueden y más, y desgraciadamente se topan con una burocracia a nivel superior brutal. Por eso te digo, pero que al final, que dices, son 6 trabajadoras y solo están 2. 4 igual están de baja. Exacto, sí, es que están de baja y estarán de baja probablemente psicológica por el estrés, porque les aprietan tanto. Y les aprietan de arriba y les aprietan de abajo los problemas, claro, ¿entiendes? Claro. Pero también tengo que decir que las hay muy buenas, pero hay algunas también que Pepe, como todo en la vida, había que darle un collejazo. En la vida, como en todo, hay médicos. Te digo nombres, lo que pasa que por nombre no lo voy a decir. No, hombre, no, no. Tampoco es cuestión de señalar. Sí, pero a ver si lo pillan, si escuchan el programa, que seguro que saben a quién me refiero. Pero sabes que lo importante, Pepe, es que las buenas trabajadoras también les reconozcamos la labor que hacen. Que he hecho. Exacto. Les sacado una lanza a su favor porque es el puesto que están. Sé que lo que reciben prácticamente y últimamente son todos problemas. Todo. Bueno. Oye, ¿qué te parece? Escuchamos a Serrat y luego vamos con la seguridad social. Para otro día continuamos con esto que estaba interesante. Está muy interesante. Venga, vamos. Venga, vamos a escuchar a Jean Manuel Serrat. El señor, si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita. Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra informa. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor, vienen a mí yo de sí. Curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ven, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, te dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare. Que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Pues continuamos en este interesante programa que nos está saliendo al don Pepe Fernández y a mí. con la casa y la mochila, porque estamos hablando de cosas que afectan a muchas y muchos compañeros en Zaragoza y en otras partes que afortunadamente nos escuchan en otras radios libres del Estado español, también les afectan. Y ahora vamos a hablar sobre esta prestación estrella que el Estado puso en marcha durante la pandemia, que es el ingreso mínimo vital, que pretendía de buena fe el intentar unificar todas las rentas autonómicas que había en el Estado, que todavía queda alguna en el Estado, como puede ser en Galicia la RISGA, la Renta de Integración Social de Galicia, pero bueno, poner coto, digamos, a que, por ejemplo, en Murcia solo cobrasen 300 euros y en otras partes, pues, por ejemplo, 400 o 450. Creo que de buena fe, y aparte, lo que permitía también esta prestación era la movilidad dentro del propio Estado, es decir, que una persona pudiese cambiar de domicilio y seguir cobrando la prestación, puesto que es una prestación estatal. La cuestión, ya partimos de base, que hay un estudio, por ejemplo, que ha hecho Intermón Oxfam hace muy poquito, que dice que solo un 16% de las personas que tienen derecho al ingreso mínimo vital lo están cobrando. O sea, para empezar, ya de por sí hay un amplio número de personas a los que no les está llegando esta prestación. Y el problema viene cuando la están percibiendo, porque la Seguridad Social, sobre todo en este pasado mes de enero, no sé por qué motivo lo hacen en este mes, está suspendiendo a muchas y muchos compañeros de diferentes partes del Estado, está suspendiendo la prestación, el ingreso mínimo vital, que no deja de ser una renta de subsistencia y que no deja de ser el único ingreso que tienen esas personas para poder sobrevivir, le está suspendiendo cautelarmente ese ingreso mínimo vital sin ninguna notificación previa, sin ningún aviso, y se tienen que enterar por el banco. Porque además la Seguridad Social hace una cosa que ya de por sí es bastante, cuando menos, repugnante, en mi modesta opinión, que es pagar el IMV, que además el concepto que ponen lo ponen como pensión, y acto seguido a la hora, la Seguridad Social te lo retira automáticamente por cobro indebido de la prestación. Es decir, ni siquiera es el banco ya el que retira el dinero, sino que es la propia Seguridad Social la que automáticamente hace el asiento de retirada del IMV. Primero te lo paga y una hora después te lo quita. Oye, Javier, pues entonces hay que ir media hora antes y sacarlo. Pero claro, la gente no lo sabe. Claro, ¿qué te vas a esperar? Vamos a ver. Es que, es una broma. Que sí, lo entiendo, Pepe, pero es que es increíble. O sea, esto es surrealista. Lo primero, para empezar, que la Seguridad Social... oye, Pepe, si a ti te han puesto una multa, te la han notificado, ¿verdad? No es cierto. A mí me han puesto algunas en las cuales me he enterado cuando me han embargado de la cuenta el dinero. Yo no he recibido notificación ninguna. Pues que cuando he ido, cuando he ido a reclamarlo, me han dicho que me tenía que estar enterado. Pues que sepas que eso es ilegal, Pepe. Bueno, ilegal será, pero me lo han hecho. Vale, pero voy a decir algunos argumentos por lo que es ilegal, porque efectivamente la Seguridad Social, como cualquier otra administración pública, hace de su capa un sayo. Efectivamente. Y tú lo sabes, además, un recibo de... No recordarás si fue... Sí, era un recibo que... Yo no recibí recibo ninguno de nada, no sabía ni que tenía que pagarlo. Ni tampoco recibiste notificación electrónica al correo. Cuando veo, digo, embargo tal, digo, hostias. Pues eso es ilegal. Pero me lo chuparon. Correcto, pero es ilegal. Y por tanto, vamos a decir que es ilegal... ¿Por qué es ilegal? Bueno, ¿y qué pueden hacer? ¿Y ante esto qué podemos hacer? Porque una miseria de 30 o 40 euros... Eso es lo que voy a explicar ahora, qué se puede hacer. Pero voy primero a dar los argumentos de por qué. Perdón, porque voy a dar un poco la chapa con algún artículo de la ley, pero creo que es importante... No te enrolles mucho, No, que si me no voy a hacer pesado a nuestras oyentes. Calma. Yo solo voy a leer el artículo 53.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que todas las administraciones están obligadas a cumplir. Y dice: en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, es decir, los casos en que la Seguridad Social suspende el ingreso mínimo vital por alguna causa, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y en qué norma se atribuye tal competencia. Esto es de cajón de madera de pino, esto es Estado de Derecho. Es decir, si tú cometes una infracción de tráfico, por poner el ejemplo más básico, te tiene que llegar una multa con el artículo que tú has infringido, la sanción económica y el plazo que tienes para recurrirla. Porque si no, la multa es nula de pleno derecho. Si tú te embargan directamente, por eso dije que lo que te pasó a ti es totalmente legal, Pepe. Pero que me ha pasado dos veces, y si quisieses, podías haberlo recurrido hubieses ganado. Porque es nulo de pleno derecho. Está recurrido y nada, a mí no me han devuelto nada. De momento, ya. Porque claro, luego los procedimientos son lentos, son de paso de tortuga. Es que ese es el problema, que tenemos una administración que para cobrar te piden permiso, ¿eh? No, por eso. Solo miran si tienes algún euro en la cuenta y triquitri. Pues es ilegal, porque además también la Constitución, el artículo 105.c, dice que la administración garantizará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando la audiencia del interesado, o sea, escuchar a la persona a la cual van a sancionar. Y esto no está pasando. Y no está pasando, lo que es más grave, Pepe, con una renta de subsistencia, que no estamos hablando de que le embargan a un tío 20.000 euros porque ha cometido una infracción social. Pero, bueno, otra cosa, no se dice, tú que sabes de leyes, yo es que de leyes no. Algo. Sabes algo, vale. No se dice que toda la que cobres por debajo ahora no me sale. Que lo acabamos de decir, hombre. Del ingreso. No, el ingreso mínimo vital. No, el IPREM tampoco. Del salario mínimo interprofesional. Del salario mínimo interprofesional. Es inembargable. Correcto. Entonces, ¿por qué te lo embargan? Pero es que no lo embargan. Es que en este caso lo que está haciendo la. No, me refiero, por ejemplo. Luego continuamos con el IVA. Sí. No, en este caso, en cualquier otro caso de esos, es inembargable. ¿Por qué te lo embargan? Pues porque la Seguridad Social hace otra cosa ilegal que se llama CEPO. El CEPO es cuando en una cuenta bancaria te hace un embargo preventivo. Es decir, la administración tiene el sacrosanto poder en este país, con perdón, de hacer de lo que le sale de los perendengues, decir otra cosa. Y entonces lo que hace, que es ilegal, repito, es otra práctica ilegal, es, le dice al banco: oiga usted, me pone un cepo en esta cuenta porque este señor tiene tal deuda y tengo un procedimiento de ejecución. Me da igual qué rentas tenga, me hace el cepo y luego ya que reclame. Entonces tú tienes que ir al banco, le tienes que decir: oye, que mis únicos ingresos son de por debajo del salario mínimo interprofesional o que estoy cobrando un ingreso mínimo vital, y entonces el banco te lo tiene que levantar, porque obviamente se da cuenta de que esos ingresos... El banco de sobra lo sabe. No, pero el banco tiene... A ver, esto... La Seguridad Social o cualquier otra administración pública tiene un mandato ejecutivo, sí, claro, de por sí. Es decir, el banco, desgraciadamente, se ve obligado a cumplirlo. Otra cosa es que tú le demuestras al banco que no puedes y inmediatamente también te tiene que levantar el cepo. Lo que te va a decir también es que le digas a la administración que te ejecuta, la Seguridad Social o la DGT o San Pedro Bendito, que tus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional. Con lo cual, es la doble trampa. La administración siempre gana, porque siempre juega con ese dinero. Esa es la ventaja que tiene la administración. Pero la administración se la puede vencer con paciencia. Joder. También lo digo. Con paciencia, pero se la puede vencer. ¿Qué pueden hacer las compañeras y compañeros que les haya pasado esto, que ya de por sí es doloroso? Porque ver en tu cuenta que te lo han pagado y de repente te lo han quitado y no sabes nada. A ver, existe otro problema, lo de la cita previa, lo hablé antes. Conseguir una cita previa ante la Seguridad Social creo que es más factible, tengo más posibilidades de que Mochila Solidaria me consiga un trabajo a mí que conseguir una cita previa en la Seguridad Social presencial. Creo que va jorobado. ¿Eh? Exactamente, va la cosa muy jorobada. Va jorobado para que Mochila Solidaria te consiga. Por eso he puesto el ejemplo para que nos demos cuenta de hasta qué punto la Seguridad Social no concede casi ni una cita previa presencial. No la concede, porque además las únicas dos vías que tiene son dos teléfonos, uno de pago y otro que es un 91 de Madrid, que es una centralita automática. Es decir, tú llamas, por ejemplo, a la Dirección Provincial de Zaragoza y te salta el teléfono de Madrid de la Seguridad Social. Lo tienen todo centralizado en ese teléfono, lo cual es lamentable. Es decir, pedir una cita previa es muy difícil. Pues imagino, Javier, si esto, tú que sabes, pero como sabes, el porcentaje muy alto por de eso, las personas que lo reciben, de esto no tienen ni pajolera idea. Por eso este programa es imagínate, necesario. Pues se quedan sin sí, nada. Pero ni siquiera lo reclaman. Si no consiguen cita previa, existen dos vías, ¿vale? Que yo recomiendo. La primera es presentar un escrito ante la Seguridad Social diciendo que se han encontrado con que les han quitado el ingreso mínimo vital, que no les han notificado la causa por escrito y que, por lo tanto, al ser un procedimiento nulo, se puede decir los artículos que he dicho yo, quiero decir, podemos incluso, si algún compañero o compañera te manda algún mensaje para estos temas, se les puede decir perfectamente, digamos, el modelo que puede ser. Y ese escrito se puede presentar en cualquier registro público, es decir, no hace falta que vayan a ninguna sede de la Seguridad Social, ¿vale? No he dicho el procedimiento online porque sé que muchas compañeras y compañeros pues no tienen acceso a internet y es más complicado o no saben cómo hacerlo vía internet. Bueno, si alguien nos está escuchando y tiene este problema y se quiere poner en contacto contigo vía email, que nos envíe un correo a Mochila Solidaria 2023zgz@gmail.com. Por ejemplo. Vuelvo a decirlo. Envíe un correo a Mochila Solidaria 2023zgz@gmail.com. O también lo puede enviar a Con la Casa en la Mochila 2.0@gmail.com. Y nuestro compañero Javier tratará de ayudarles. Y en lo que pueda, pues yo también y los compañeros o compañeras de la asociación. Correcto. Y la otra cuestión fundamental, una vez presentado este escrito, repito, se puede presentar en cualquier registro público. El registro, por ejemplo, aquí en Zaragoza, el de la Plaza del Pilar, también vale. No hay que ir a la Dirección Provincial de la Seguridad Social en Zaragoza. En cualquier registro público con que lo presentes vale y que le hagan llegar al organismo correspondiente. Bueno, eso puede ser y también mi segunda, en el gobierno de Aragón, por ejemplo, en el edificio Pignatelli. Exactamente. Y mi segunda recomendación es algo que nuestra compañera Imara hace escasos programas nos comentó y que le salió bien. Y que es presentar después una queja formal ante el Justicia de Aragón. En Zaragoza, estoy hablando de Aragón. Cualquier otro compañero que nos esté escuchando desde otra parte del Estado español también lo puede intentar ante el Defensor del Pueblo, que también hay vía tanto online como presentándolo en cualquier registro, una queja formal ante el defensor del pueblo. ¿Qué ventaja tiene el recurrir al Justicia de Aragón o al defensor del pueblo? Pues muy sencillo, los procedimientos que tienen son mucho menos largos que si te metes en un contencioso judicial administrativo, y tienen la autoridad, digamos, moral de que le pueden apretar a las administraciones de que, oye, si tú incumples, yo voy a hacer público esto. Y tú sabes, Pepe, que la mala publicidad a las administraciones no les gusta un pelo, y menos si viene de una institución como puede ser el Justicia de Aragón, con el prestigio que tiene el Justicia de Aragón. Sí, pero también se la pasa muchas veces por el forro, porque aquí ha ocurrido el Justicia de Aragón, vamos a poner, porque ahora sí, precisamente se hace, hizo el otro día el año del desalojo del Buñuel, hubo una queja, hubo todo esto, y el gobierno del ayuntamiento se los pasó por el forro los caprichos. Sí, pero qué respuesta le dio al Justicia de Aragón el ayuntamiento? Creo que ninguna. ¿Ninguna? Creo que ninguna, ya hasta donde sé. ¿Y recibisteis respuesta? ¿Recibió el Buñuel respuesta de Justicia? Es que claro, habría que saber. Sí, Justicia sí, ha recibido respuesta de Justicia de... Pero que nos estamos desviando. Yo era lo que quería decir, que sí, pero que a veces eso se lo pasa. Vale, hay casos y casos, pero también te puedo decir, nuestra compañera Imara tuvo un caso muy sangrante también, y logró que el registro civil accediese, digamos, a su petición. Quiero decir que dentro de este tipo de instituciones, sí es verdad que suelen tener más respuestas positivas que negativas. Te puedo contar el caso también que yo tuve personalmente en lo que es la Valedoría de Opobo, que es el equivalente en Galicia al Justicia de Aragón, y logró que el BBVA me retirase las comisiones por ser una persona con rentas mínimas. Uh-huh. O sea, eso lo consiguió la Valedoría de Opobo. Quiero decir que dependiendo de qué instituciones o cuáles no, sí se pueden conseguir respuestas ágiles. Y en cualquier caso, yo no digo que no se haga, digo un caso. Y en cualquier caso, Pepe, las compañeras y compañeros no pierden nada por intentar esta vía, porque sí, yo no porque digo. Ya de hecho ya les han quitado lo decir básico y lo mínimo. Que sí, que yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí que quiero decir, depende en qué administración caiga o dónde caiga, pues le hacen caso o no le hacen caso. Sí, pero están empezando a llegar bastantes quejas de la Seguridad Social a este respecto. Quiero decir, sí, están llegando este caso, quejas de Galicia, están llegando quejas de Aragón, a mí me han llegado también quejas de Extremadura. Quiero decir, la Seguridad Social se está comportando como un elefante en una cacharrería. Es decir, reciben órdenes superiores y el funcionario o funcionaria de turno le da una tecla y suspende todo. Ya. Y te quedas sin nada. Así de claro, te quedas sin nada. Entonces, evidentemente hay que plantar cara a la administración. La administración se basa en que, lo que tú has dicho, Pepe, desgraciadamente las personas que están en esta situación pues se desaniman, caen en desánimo. Claro, si no saben no quién. No saben quién les puede ayudar. Y es importante que sepan que contra esto también se puede luchar y se puede, que evidentemente el proceso es más lento de lo que debería de ser, por supuesto, lo sabemos, pero hay que luchar por los derechos, Pepe. Está claro que si no hay quien les asesore o les diga, que aquí muchas de las que les pueden asesorar o les asesora, vuelvo a repetir, son las trabajadoras sociales, porque son las primeras que acuden cuando esto les... Y luego hay gente que hace intrusismo profesional, que de eso hablaremos otro día. Pues sí. Y hace, aparte de que hace intrusismo profesional, se aprovecha de esta gente que tiene estos problemas. Y se aprovecha de estas situaciones. Que encima, para cobrarle, que ilegalmente cobra, porque es intrusismo profesional, tienen que pedir ese dinero. Porque también hay que hablar, aunque sea de pasada, de este tema, Pepe, porque desgraciadamente estas situaciones, estas injusticias administrativas, hace que la gente desesperada se eche en manos de jetas. De jetas, lo has definido perfectamente. Y viene a colación, es que viene a colación este tema. Desde Mochila Solidaria, repito, en todo lo que esté en nuestra mano, pues podemos intentar asesorar en cuanto a documentación, en cuanto a este tipo de documentos, bueno, pues para ayudar a esa gente que se ha encontrado, repito, con una situación totalmente injusta, que es ilegal y que hay que luchar para conseguir recuperar. También quiero dar otro correo, vale, porque ya hemos dado dos, mejor que el de Mochila Solidaria, o este, Sindicato Personas Sin Hogar, zgz@gmail.com. Perfecto. Sindicato Personas Sin Hogar, zgz@gmail.com. Y desde aquí, de manera desinteresada, sin duda, sin cobrar un duro, nuestro amigo Javier y algunas personas más que saben de estos temas les pueden ayudar y asesorar. Porque todos hemos pasado alguna vez por estas situaciones. Pues sí. De hecho, sí, también puedo decir, y esto ya es el colmo de los colmos, que la Seguridad Social a veces no cruza ni sus propios datos. Es decir, los cambios de domicilio a veces son una auténtica tortura. Porque tú pones el domicilio nuevo, se lo comunicas en la web como afiliado que eres a la Seguridad Social, y la dirección provincial donde cobrabas se entera a los 6 meses. Uh-huh. Esto pasa. Esto me ha pasado. Lo que pasa es que a mí no me han suspendido, pero a mí Pontevedra tardó la tira de meses en darse por enterado de ya de que yo vivía en Zaragoza, cuando yo ya se lo había comunicado. Hostia. O sea, no cruzan sus propios datos. Tienen la prestación en un compartimento tan estanco, que era tan fácil como dar un botón de la ficha de afiliado a la Seguridad Social y se dan cuenta que el domicilio está cambiado. Es que es absurdo. Es absurdo. En fin, Pepe. Así es. Nos daría esto para... No sé cómo andamos. Nos quedan 2-3 minutos. Pues, amigos y amigas, son situaciones injustas. Son situaciones dolorosas porque es muy doloroso que te suspendan la renta mínima de la que vives, pero se puede ganar, hay que luchar y con paciencia se puede conseguir también que la Seguridad Social evidentemente te pague todos los atrasos de esas rentas que te han suspendido cautelarmente. O sea, tienen que pagártelo, los atrasos donde te claro, lo suspendieron. Evidentemente, la suspensión es injusta. Porque el procedimiento ya es nulo. Si no hay notificación, Pepe, si no hay notificación, no puede haber sanción. Otra cosa es que luego te inicien el procedimiento ya con todas las de la ley. Pero claro, te tienen que dar un plazo de subsanación de los posibles errores que hayas podido cometer. Es decir, oiga usted, mire, le pasa esto, pues tiene un plazo de 10 o de 15 días, no me sé exactamente los plazos, pero que te den un plazo, pero que no le pueden dar una tecla de ordenador y de repente te salta la prestación por las nubes. Es imposible, Pepe. Pero luego también ocurre una cosa, hay mucha gente, como tú sabes, que ni siquiera tienen un correo. Ya. O tienen un teléfono, lo han perdido. Pero tienen un domicilio al cual llegar, sí, cartas. Pero es que igual ese domicilio, como tú sabes también, que estas personas cobran ahora y tienen una habitación, mañana tienen otra, porque suben, es complicado. Pero tienen a veces una persona, un trabajador social de referencia, al que sí se puede notificar a través de ese trabajador social. Pero lo que te digo yo son cosas que suceden. Correcto. Porque tú sabes que lo que le pagan es mínimo. Si se la suspenden, y vivían en un domicilio, de ese domicilio les van a echar. Pero tú sabes que. Y luego por eso se pierde. Pero tú sabes que en bastantes casos el domicilio suele ser más o menos estable. Te estoy poniendo casos. Caso extremo. Extremos no ocurren. Sí, ocurren, claro. Y más en la gente que nosotros conocemos. Por supuesto. Ocurre. Pero repito. En 2024 existen muchas formas de notificar las cosas y a través de muchos organismos, a través incluso de ONGs que puedan colaborar. Quiero decir, ¿existen formas de notificar? Sí, lo sé, ya sé que te... En fin, bien. Ese es otro tema que hablaremos otro día, que ya nos quedamos sin tiempo. Toco madera. Yuyu. Pues, bueno, Pepe, creo que ha sido un buen debate hoy. Bueno, esperemos que sea para las y los que oyentes sea, que, exacto. que nos escuchen. Y sobre todo, los afectados, igual nos escuchan pocos, pero que se pongan en contacto y en lo que se les pueda ayudar, asesorar. Intentaremos ayudar todo pues, lo que se pueda. Hacemos lo que siempre hemos hecho, lo que hemos podido. Correcto. Y yo también aconsejo que aunque hay un buzón de quejas en muchos sitios de estos organismos y muchas veces no se quejan, hay que darles la tabarra. Hay que darles la tabarra siempre. Porque ¿entiendes? Si no se quejan es cuando ocurren estas cosas. Lo digo yo que me gusta darla. Lo sé. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Pues venga. Gracias, amigas y amigos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.